A la mañana, levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara. Muy, pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana de Radio Box, en una mañana espectacular en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 21.5 y son las 11:05 de la mañana y vamos a comenzar a compartir estas dos horas que tenemos con ustedes, con buena música, información y todo lo que a vos te interesa. Así que yo te propongo que a partir de ahora y hasta la una de la tarde te quedes conectado a la 102.9 FM Box. En la operación técnica te estamos acompañando el señor Damián Espadía. Todos hablan de esto, cárcel de los En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Y hoy con nosotros va a estar un ratito de invitada la señora Silvana Ramallo. Bueno, presentados ya todos los integrantes que vamos a hacer este programa, tenemos un montón de cosas para compartir, pero le doy la bienvenida a la señora Silvana Ramallo de invitada del día de hoy. Buen día a todos. Me levanté tempranito hoy, Maxi, que siempre estoy acostumbrada a la tarde, ¿viste yo? La verdad que una mañana hermosa en la ciudad de Quilmes, como vos dijiste, día de sol todo el día hoy, ¿eh? Así que a prepararse, a lavar la ropa, ¿no? Yo siempre los pongo a limpiar, a ordenar, como es mi costumbre. Pero bueno, acá le vamos a hacer compañía un ratito nomás a Maximiliano y a Damián. Porque después se tiene que ir a trabajar usted, ¿no? Yo me tengo que ir corriendo. El horario. En realidad me tengo que ir a agarrar, comprar unas milanesas rápidos para hacerle al nene, dejarle chuc y salir para trabajar. Es una mamá moderna usted. Y bueno, ¿viste? Unas milanesitas voy a hacer, algo tranqui. Viste que uno busca lo más rápido. ¿Milanesas hechas vas a comprar o vas a hacer? No, preparada ya. Una milanesita, un tomate. Ella no, dice cocinar, ¿viste? No, ya está, ya está. No, es lo más rápido. Y aparte al mediodía, ¿viste? Que comes algo tranqui, algo rápido y ya tenés que seguir con el laburo, con el estudio y ya la noche. Por eso hay mucha gente que por ahí dice, pero tenés que comer bien al mediodía y después a la noche comer poco. No, a la noche ya pasamos todo el día trabajando, estudiando, en la calle, viajando. Y a la noche es donde te sentás a comer tranquilo. Claro, ¿o no? Sí, es como que arrasás con todo, ¿no? Por eso. Pero está mal en realidad. Sí, bueno, pero ¿cómo comes bien durante media hora o 45 minutos que te dan en el trabajo para comer? ¿Te llevas una ensalada? ¿Te salís, a algún negocio a comprar un sándwich? ¿Vos salís con el tupper? No, por yo eso. Yo tampoco. No, ¿quién sale con el tupper? Hay que ser, muy es que, también, meticuloso para salir con el tupper. Hay que ver si en el trabajo tienen un horno o tienen ¿cómo se llama? Un microondas. Claro, algo para como calentar. Para calentarte. Pero bueno, ahora que se viene el verano puedes comprarte una fruta. ¿No? ¿Te da chance? ¿Sos de comer frutas? Ahora en el verano sí. La fruta la como en ensalada, porque la fruta así sola, o la manzana o la naranja, es como que no me llama, no sé por qué, en la ensalada sí. En la ensalada sí. Pero bueno, nada, un día espectacular en la ciudad de Quilmes. Sí, acá vamos a estar compartiendo la mañana de la Vox durante... ¿Hasta qué hora, Maxi? Hasta la una de la tarde. Hasta la una de la tarde. Tenemos buena música. Y en un ratito, en el otro bloque, te voy a preguntar cómo estuvo... Yo participé del cumpleaños, cómo pasaste vos tu cumpleaños el sábado. Ah, ya te voy a contar todo. Dale. Bueno, y vos comunicate al 11-6400-7047 y nos dejás tu mensajito, pedís algún tema que quieras escuchar, algo que quieras comentar, a alguien que quieras felicitar. Sí, estamos en el mes de diciembre, comenzó diciembre. ¿Diciembre es un mes de qué? De festejo. De festejo, de sí. De cierres de año, cierres de ciclo, pero es como que uno está predispuesto a todo en diciembre. Es como sí, que, en diciembre es como que te olvidás del año, por más que te fuese mal, te olvidás del año, a lo mejor, cuando pones en la balanza que te fue en algunas cosas laborales o de estudio, a lo mejor un poco complicada, y lo pones en la balanza y decís, bueno, me olvido de todo, me desenchufo, no prendo la computadora, no agarro un libro en el mes de diciembre. Después... mes de diciembre es como es el... Bueno, vos decís, estás la silla ya en el final del pasillo, llegaste, te sentaste y dijiste, bueno, sí, brindamos, saludamos, fiesta, despedida. Es así, es el cierre del ciclo. Es así. Hoy vamos a hablar de muchos temas, así que yo te propongo que te quedes ahí. Le repetimos el número de teléfono y las plataformas. 11-6400-7047, que es nuestro WhatsApp, sino nuestro fijo al 4265-11, que acá Damián muy atentamente te atiende. Y si no, por nuestras redes, ¿sí? Radio Vox FM, por Facebook, por Twitter, por Instagram. De esta manera arrancamos la mañana de la Vox con dos temas bien pegaditos ahí. Para arrancar bien arriba, se viene la Berizzo con este tema Corazón Duro y Bronco. ¿Sí? La Berizzo y Bronco hacen este tema Corazón Duro. Y pegadito, Catupecu Machu dice Magia Veneno.

estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de paridas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Vox. Ahora, vos elegís la música. Las 11 y 19 en toda la República Argentina, una temperatura de 22.8, va subiendo lentamente la temperatura. ¿Qué tenemos del tiempo, Silvana? El tiempo que hoy va a estar soleado todo el día, Maxi, y la temperatura va a llegar hasta los 26 grados, ¿sí? Así que una tarde espectacular, un mediodía. ¿Qué vas a comer de rico? ¿Estás pensando? ¿Ya hiciste las compras? ¿Algo livianito? ¿Algo pesado? No sé. A ver, ¿algo preparado? Porque hoy es jueves. Hoy es jueves. Ya estamos pensando en el viernes. Mañana es el día más esperado. Claro, el viernes se viene rompiendo reglas a la tarde, sí, con la mañana de la Vox. La mañana de la Vox, como siempre. ¿Estás todo el día acá? Mañana sí. ¿Te instalás acá, te traes la vianda? Mañana me traigo. No, salgo una hora a estirar un poco las piernas y voy a comerme algo tranquilo, como decís vos. Está bien, lugar está bien, acá. Está perfecto. Y bueno, nada, ¿qué hacemos hoy jueves? ¿Se trabaja? ¿Sí? La gente está trabajando y algunos están rindiendo finales, como yo, el que rendí. Muy bien, que, felicitaciones, Max. Rendí inglés. Sí, ay, pero bárbaro. Ay, ¿qué aprendiste? No, a ver, bueno. ¿Qué aprendiste? No, la pronunciación no me... teníamos que dar un final, así que le mando un saludo a mis compañeros que rindieron conmigo. Y a la profe que te aprobó. No, me aprobó porque me porque tomó... sabías. Porque teníamos que mandar un trabajo y de ese trabajo teníamos que contestar las preguntas que te hacían. O sí tenías que saber. Obvio. Porque si no, no es que... Tuvimos de las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana ayer. No podés mandar ahí fruta, ¿eh? Tenés que encima, así si que... es escrito, sí. Tenés que saber bien cómo se escribe. You speaking, Maxi. Los verbos me complicaban un poquito, pero bueno. Pero bueno, hay muchos chicos también cerrando el fin de ciclo. ¿Cómo viene tu nene? ¿Cómo aprobó, no aprobó? Yo el mío, la verdad que, mira, me hace un dolor de cabeza. Es una cosa, no, mamá, mañana no voy porque esto está aprobado. Mañana sí tengo que ir, mamá. Le digo, bueno, ¿vos pero sos yo... de las mamás que revisan las cosas no, o no? No, ¿o deja que... no, yo no. Yo quiero confiar, pero bueno, a veces bueno, que sale así para atrás, ¿viste? Así me va. La vez que nos lo dejaste sin teléfono, sin... Sí, sin no sé, de nada sirve porque lo castigo, le saco el teléfono a la tele, todo, y sigue lo mismo, ¿viste? O sea, le digo, bueno, Esteban, le digo, ¿cómo te fue? Le digo, geografía. Aprobé, mamá. Ah, le digo, ¿y cómo hiciste para aprobar? No sé, me dice... Así te contesta, ¿viste? Vos decís, son adolescentes. El mío tiene 15 para 16. ¿Está ya en qué año? Está en tercero. Está en tercero, muy, está muy tercero. Bien. Y ahí va. Lo que pasa que yo digo siempre que a veces cuando tienen la mayor facilidad, y me incluyo también, porque el año pasado que nosotros teníamos que enviar trabajo nada más, no hice nada yo, hice práctica. Es que hay, la verdad que hay algunas personas que le dificulta y por eso entiendo muchísimo a los chicos la virtualidad. Ese es el tema, es sentarte, vos te tenés que administrar tu tiempo, vos sabés que tenés que hacerlo. Y sinceramente uno no está acostumbrado a sentarse en la silla y estar tanto tiempo a hacer un trabajo, leer, que cualquier cosa te distrae, ¿o no? O es bueno, la tele, o es la tía que está hablando bueno, al costado, acá, o viene tarlado, ¿es así? Sí, acá voy a tener esta aclaración que a veces hago con los padres. Ahí ellos se dan cuenta el trabajo que tienen los docentes, ¿entendés? Entonces, claro, cuando dicen, pero quieren ganar más y trabajan 4 horas, están sentados ahí... y no dan nada. No, tenés que hacer los proyectos. No es que salimos del trabajo y nos vamos a descansar o nos vamos a como otro trabajo que vos entras a horario y salís y listo, se terminó el entonces día. Ahí los padres ven que tienen que hacer esos trabajos que en algún momento los profesores hicieron o los maestros hicieron el proyecto y que tenemos que seguir trabajando porque los trabajos integradores y los trabajos areales a veces se complican porque tenés que compartir la nota con otros profesores, capaz que el otro profesor no lo aprobó y vos sí lo aprobaste, o al revés. Claro, todo tiene que estar mucho más conectado y bueno, y este año sí, y el anterior también se valoró muchísimo el trabajo de los docentes, porque la verdad ahí los papis, unos campeones, sentándose, ayudando a los chicos, si bien algunos laburaban los dos, tuvieron que bajar un poco la moto, ¿no? Y decir, bueno, a ver, te tengo que enseñar yo a leer, porque no hay otra, ¿entendés? O sea, ya el profesor, por más que te esté por del otro lado de la computadora, o por WhatsApp, o una clase de Classroom, el padre es el que se tenía que hacer cargo y tomar ese rol, que también, ¿no? Un campeón, los padres que lo sí, hay hacer, padres ¿eh? Que sí y otros padres que... Bueno, que lamentablemente no, pero lo intentaron. Algunos sí, otros no, ni siquiera lo intentaron, ¿no? Porque no, ni siquiera, por eso te preguntaba si la revisás los trabajos a los chicos, si lo enviaron o no. Es que yo porque... confío mucho, ¿viste? Vos decís, bueno, yo le hiciste, sí, bueno. Esteban, hiciste tarea, yo como que lo pregunto, bueno, a ver, después necesito que él se encargue. Claro, bueno, es así. Pero eso pasa cuando a veces no controlamos, no tanto, pero controlar de vez en cuando, a ver cómo andás con esta materia. Después se encuentra con esa sorpresa, claro. Que se llevaron 5, que se llevaron 6. 7 materias. Bueno, diciembre, ya estamos terminando, ya está. ¿Hay despedida de fin de año? ¿Hacemos acá en la box? Sí, esa es la podríamos, gran pregunta, podríamos hacer. ¿Usted va a venir para diciembre? Suena el teléfono. Ahí está, suena el teléfono. Saludito especial a todos. Los que tuvieron en tu cumpleaños. Sí, un beso grande. Gracias por participar, por hacerme. Ahora en el otro bloque sí te voy a preguntar sobre tu cumpleaños. Nos vamos a la música. Llega el señor Daddy Yankee y Wisin y Yandel, Si Supieras. Y pegadito el señor Maluma con un tema que dice Sin Contrato. Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. No sé ni cómo decirte. Que no me basta con ser su amigo, y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las frena. Respondiera si aparece el deseo tocándome a la puerta. Para mí es un castigo.

a escuchar en silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida. La, la, la. Opa. Y así pasaba el tema que pedía Ramón de Lanús. Le mando un abrazo ahí escuchando la radio, seguramente tomando mate y ordenando planillas, ordenando el trabajo que tiene que hacer en su lugar ahí en el nido. Rindiendo finales. Gracias, Ramón, por tus palabras. Sí, la verdad que se los extraña, sinceramente se los extraña. Bueno, te esperé para mi cumpleaños, Ramón, ¿eh? Pero bueno, ahí está. No llegó la invitación de Ramón. No llegó. No, la y lo que pasa es que me perdí, te juro. Estuvo tan ahora linda me va a matar, fiesta. Ramón. Ya está. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ahí pasaba el tema de Marc Anthony, que pedía vivir la vida. Entonces, para Ramón. Y vamos a hablar de tu cumpleaños, porque en un ratito ya te tenés que ir, tenés que entrar a trabajar. Así que, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Le contamos a la gente, cumplí 40. Ay, Dios, yo no sabía si reír o llorar. Y dije, ¿qué hago? ¿Lo festejo? Y bueno. Un cumpleaños distinto, vamos a decir, ¿no? Un cumpleaños distinto, sí. Yo, la verdad, me divertí mucho. Hice la presentación oficial de mi novio, sí, es como que, viste, me lancé a la vida. La señora hizo la presentación de su novio en su familia. Y con sus amigos. Sí, trabajo, compañeros de trabajo. Un beso a todos, a los que fueron. Había mucha mezcla, ¿viste? Muchos grupos por acá, por allá. Imagínate que uno con 40 años ya tiene un montón de gente conocida y que quieren que estar. Y hacía un montón de gente que no veía. La verdad que estos años... Mezcla, que quiero decir, mezcla de amistades y de compañerismo. Vos tenías tu compañero de trabajo, tus compañeros de allá del pueblo. También, de la ciudad de Belgrano. Mi familia, sí, la se van a ofender del la nene, gente. Sí, de la época de estudio también. Así que es como que ahí fue acoplando. Pero bueno, la verdad que todos se prendieron. Y eso me gusta porque, viste, che, te invito a mi cumpleaños, mirá que festejo. Sí, dale, ahí estamos, buenísimo. Sí, y yo les cuento, pasó algo muy loco porque a las 2:30 más o menos... 3:45, empezaron a caer algunas gotitas. Y estábamos en la terraza, la señora alquiló algunos puffs, un gazebo, muy... Algo muy, para poner algo ahí muy arriba. Cool lo de ella. Estaba muy lindo. Y de regalo, el novio le trajo a los mariachis. Ahí me mató. ¿Sí? De sorpresa, imagínate. Muy romántico, ¿no? Sí, la verdad que sí, mi vida. Un beso así muy que... grande para Horacio. Ahí, la verdad que me llenó de amor. Sí, me hizo llorar, ¿viste? Sí, yo no te vi llorar. Vos dijiste que lloraste, pero... Disculpame, pero bueno, después te voy a mostrar el video. Pero bueno, la verdad que pasé una hermosa noche. El tiempo con lo justo, muchísimo viento, la verdad, el sábado. Pero la verdad que encima... yo vivo cerca de la cancha de Quilmes y también estaba el partido, ¿sí? Entonces estaba llena la cancha. Está a 2 cuadras de la cancha de Quilmes. Claro, imagínate que había autos por todos lados y decía, che, pero tanta gente invitaste, y no eran los que estaban en la cancha, ¿viste? Decían, yo también cuando bajé del colectivo, porque soy pobre, fui en colectivo, bajé del colectivo y vi una cantidad de autos, digo, ¿cómo estará esto? Todos se imaginaron. No, era porque era el partido de Quilmes. Pero bueno, la verdad que la pasamos hermoso. ¿Y, ¿Y cómo terminamos? Contale cómo terminamos. Y terminamos bajo la lluvia, bailando mis vecinos, con mi novio. Muy y copado, Maxi, lo, la verdad que sí. Los vecinos ahí. Se coparon ahí con el lío de las escaleras, mucha gente subía y bajaba, pero bueno. Encima yo me confundí porque la señora tiene. Baja, o sea, bajás para el piso de ella, pero a la vez hay algunas escaleras que te marean de 4 o 5 escalones que van para un lado y para el otro. Y yo agarré la dirección contraria. Claro, porque para ir al baño tenían que ir a mi casa. Yo vivo en el primer piso, la terraza está en el tercero, y el señor se confundió, se metió en el segundo, un departamento que era de la vecina. Por eso, claro, vi un perro diciendo, ay, no, acá no es, y cerró la puerta y salió corriendo. Siempre hay algo para contar, ¿viste? Pero bueno, siempre hay algo para contar. Pero se festejó, lindo, linda noche, nos dio tiempo a disfrutarla. Y bueno, después se vino el diluvio torrencial, que casi que me llevo el gazebo, ¿no? Pero decí que lo había atado bien, pero la verdad sí, que sí, se vino la lluvia bien, con todo. Igual estaba anunciada, ¿no? Así que bueno, nada, también es como para cerrar el año, ¿no? O sea, ahora es como que, viste, que con el trabajo a mí se me complica porque yo tengo mucho laburo en diciembre, pero bueno, nada, o sea, es como que también cerrar el ciclo, digamos, y mis 40, ¿no? Bueno, es así. Yo te agradezco, la verdad, la visita que me hiciste al programa y espero que para el último... O el último programa. Programa sí, del año. Estar. Estés con nosotros, o en Rompiendo Regla o acá, no siempre importa. Para hacer algún brindis, ¿sí? Voy a estar acá presente. Bueno, los dejo a todos. Un beso muy grande, la verdad que se los extraña muchísimo. Y me tengo que ir a trabajar porque soy pobre también. Bueno, pásenla lindo, los dejo con Maximiliano López, con Damián Espadea. Esto es La Mañana de la Vox. ¿Y cómo sigue, Maxi? Vamos a seguir, le ponemos un clima romántico, ¿sí? Con dos temas que te van a hacer enamorar en esta época donde ya contábamos el romance de la señora Silvana Ramallo ahí con su noche romántica de cumpleaños, los mariachis y su novio presentado en sociedad. Entonces le vamos a dedicar estos dos temas que vienen ahora a la señora Silvana Ramallo. Mientras ella va manejando, va escuchando estos dos temas. El primero de Chayanne, Lo Dejaría Todo, y pegadito el tema de Cristian Castro, Silencio. Hasta la una de la tarde, esto es La Mañana de la Vox. Casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. De todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. Cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas.

medio de tu ausencia, pues te has ido ya. Silencio que me grita que no volverás. Me hundo en el silencio de esta soledad. No me resigno por no verte más. Silencio que recuerda el tiempo que perdí, tantos momentos en que te entregaste a mí. Soy nada sin tus besos, sin tu piel de abril. Daría la vida por tenerte aquí. Camino al cole, al laburo, mientras limpiás, en la cama, todo el día, los 365 días del año, desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Box, una radio de hoy. Seguimos acompañándote en la mañana de Radio Box. Acá hasta la una de la tarde te hacemos compañía. Recién despedíamos a Silvana Ramallo. Tuvimos la visita hoy para reírnos un poquito y para comentarles cómo sigue con sus actividades, ¿no? Bueno, hoy es el Día de la Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Desde 1985 que se hizo la ley. Este día internacional tiene que ver con los derechos del niño, el derecho de la mujer, el derecho a tener un trabajo digno, de no tener un contrato de esclavitud con los patrones. Todo eso encierra este Día Internacional de la Abolición de los Derechos de las Personas, ¿sí? Bueno, también tenemos que recordar que hoy cumpliría 116 años el señor Osvaldo Pugliese, ¿sí? Que se fue en 1995. Fue pianista, compositor y director, recordado y homenajeado en vida. Y después que se fue de este mundo también, fue homenajeado. Así que hoy se cumpliría 116 años, cumpliría el señor Osvaldo Pugliese, ¿sí? También cumpliría, o sea, el nacimiento fue en 1946, el señor Gianni Versace, ¿sí? El diseñador italiano, creador de moda. Tiene la película también para verla ahí, cómo fue asesinado y todo lo que pasó con su vida. ¿Sí? Para los que juegan a la quinela, ya vayan pensando que estos números pueden estar ahí en una de sus elecciones para el día de hoy. 116 años entonces Pugliese, 75 años cumpliría Gianni Versace. Hoy también cumple años Pablo Codevilla, que es productor y actor. Primero actor y después productor ahí en Canal 13, Artear, hace muchos años, junto al señor Adrián Suar. Y también la señora Denise Dumas, que está ahí en el programa de Masterchef, cumple 44 años. ¿Sí? Así que para ellos un feliz cumpleaños. Y ahora vamos a ir a las publicidades de la radio. Pero antes te dejamos con un tema bien arriba para que explote ahí, para que subas el volumen de la radio y para que compartas la mejor música acá en la 102.9. Hasta la una de la tarde te hacemos compañía. Acordate que vos solicitás tus temas y nosotros te complacemos. 11-64-00-70-47. Nos vamos con este tema que es de Farruko, David Guetta y Pitbull. Hacen Pepas Wolf. Bye. Te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como mendezperez.abogados. Estamos avanzando en el plan de asfalto que nos permitirá conectar la ciudad de este a oeste. Son obras de pavimento y bacheo en 400 cuadras que brindarán más conectividad y más trabajo. Quilmes Gobierno, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Comenzamos la segunda hora de la mañana de Radio Box acá en la 102.9. Estamos para acompañarte hasta la una de la tarde con buena música, con todo lo que estás pidiendo al 11-6400-7047, nuestra vía de comunicación. Compartimos la mañana con información, con espectáculos, con todo lo que a vos te interesa acá en la radio. En la operación técnica te acompañamos el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Las 12 y 8 minutos en toda la República Argentina. Una temperatura que sigue subiendo. 23.9, al igual que la sensación térmica. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en esta semana, el día lunes. El día lunes recibió su séptimo Balón de Oro el señor Lionel Messi. ¿Sí? La revista France Football se le otorgó por séptima vez al crack argentino que ahora juega en el PSG y estiró su diferencia como el máximo vencedor de la historia del premio al mejor futbolista. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó con la polémica con el periodista, el locutor, conductor, panelista también de Polémica en el Bar, el señor Flavio Azzaro, cual tuvo duras críticas contra Lionel Messi? Y esto fue visto en un video en la entrega del Balón de Oro. Y bueno, sus comentarios no fueron afortunados para el señor Lionel Messi. Y es raro, ¿no?, que hayan elegido un video donde hablaban mal de Lionel Messi, porque bueno, a algunos le puede gustar más, a algunos menos y otros nada. Para eso está la crítica, para eso está en los periodistas también, para dar su opinión. Creo que estamos en democracia. Y se lo acusó directamente a él como diciendo: mirá, vos decías esto y ahora tengo el séptimo balón. Pero ¿estaba preparado por quién? ¿Por la FIFA? ¿Estaba preparado por los organizadores del evento? Bueno, Flavio Azzaro salió a decir esto que decía yo: no todos tenemos que estar enamorados de alguien. Hay gente que te llega y otra gente que no te llega tanto. A mí Messi no me llegaba y hoy me parece que es un tipo que le ha dado mucho a la selección. Obviamente lo dije cuando estaba enojado y quedábamos fuera del Mundial. Pero no por eso tenía que hablar bien siempre de Messi. Hay periodistas que han hablado mal de Messi y no fueron mostrados en ningún video. ¿Y por qué lo seleccionaron justo a él, no? Esa es la pregunta. A Flavio Azzaro lo pusieron en el video para exponerlo con las críticas que le hacía a Lionel Messi. Bueno, así pasaba la polémica y el señor Flavio Azzaro hizo su descargo en el programa Polémica en el Bar, donde está de panelista. Y bueno, trataba de de investigar quién podría haber mandado el video, ¿no? Porque es algo como malicioso para su carrera periodística. Exponerlo con un comentario así, con esos comentarios que tenía, porque no fue el único que hizo esos comentarios. ¿Sí? Hay gente que lo defienden a Messi que no le, y hay gente que no le gusta nada Messi y siempre lo dicen en sus programas. Bueno, fue elegido el señor Flavio Azzaro para exponerlo ahí en la entrega del Balón de Oro. ¿Sí? Así que muy enojado estaba el periodista y esta fue una de las polémicas de esta semana. También tenemos que recordar que el martes 30 fue el día del Teatro Nacional, ¿sí? El día del Teatro Nacional Argentino. Y vamos a ver por qué se festeja el día del Teatro Nacional. El 30 de noviembre se inauguró el Teatro La Ranchería en 1783, ¿sí? Que después se lo llevó un incendio en 1792. Era un lugar que estaba construido, sus paredes de ladrillo y sus techos eran de paja, ¿sí? Entonces, una noche, porque también en esas obras de teatro que se exponían ahí, no había mucha luz y ponían velas. Y bueno, eso fue la causante de la destrucción del Teatro La Ranchería, que después ahí se construyó en el año 1904, se construyó el Teatro Coliseo, ¿sí? También llamada anteriormente la Casa de la Comedia, porque antes asistían a ver las obras de teatro la gente con más poder económico. La gente humilde no podía ir a ver una obra de teatro porque salían muy caras las entradas. Bueno, por eso se conmemora entonces el 30 de noviembre, el Día del Teatro Nacional, porque se inauguró ese teatro en 1783, que se llamaba La Ranchería, conocido como el Teatro de la Comedia. Ahí entre la calle Alsina y Perú, en Capital, ¿sí? Y después se construyó el Teatro Coliseo. Esta es la historia de por qué se conmemora el Día del Teatro Nacional acá en Argentina. Entonces, eso era para recordar el 30 de noviembre, que fue una fecha importante para todos los que amamos la cultura y el teatro que tiene tantos años en nuestra vida. Bueno, nos vamos a la música nuevamente. Estamos en el 11-64-00-70-47. Después les voy a contar sobre la película de Lady Gaga, las polémicas también que se vienen. Y después vamos a estar hablando de otros temas que también a vos te van a interesar. Quédate ahí a compartir la mañana de la Vox, porque estamos hasta la 1 de la tarde con vos. Ahora le ponemos música de los 80, ¿sí? Esa música que te hace bailar y te hace cantar y te hace subir el volumen de la radio. Llega Erasure y pegadito Madonna. Ah, Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname. Oídos, estés donde estés. FMRadiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo. Estamos en la mañana de Radio Vox, acá en la 102.9, para acompañarte en una mañana espectacular, en una mañana de primavera, una mañana que ya anticipa el verano, ¿sí? Está para quedarse ahí tomando unos mates, preparando algo para comer, y si estás en el trabajo, obviamente estás descansando o tenés tu media hora, 45 minutos para comer. Así que aprovecha escuchando un poquito de música ahí en el auto también y en el trabajo. Vamos a hablar ahora de la película, esta película polémica de Lady Gaga, ¿sí? La casa de Gucci. Bueno, muchas críticas en contra de la película, ¿no? Una es la de la familia Gucci. Dice que miembros de la familia empezaron a manifestar su descontento con la nueva película House of Gucci, que es la casa de Gucci, del director británico Ridley Scott. En un comunicado emitido el lunes, los herederos de Aldo Gucci, quien dirigió la casa de moda durante 33 años hasta mediados de la década de los 80, dijeron sentirse agraviados por no haber sido consultados por los realizadores del film. Bueno, esto va a pasar siempre en las películas que son autobiográficas, ¿no? En este caso, la familia de Gucci enojada por lo que se muestra en la película y cómo la muestra la familia. Dice que la producción de la película nunca se molestó en consultar a los herederos antes de calificar a Aldo Gucci y a los miembros de la familia Gucci como delincuentes, ignorantes e insensibles ante el mundo que los rodea. Esto fue un comunicado que hizo la familia Gucci con respecto a la película, ¿no? Recordemos que la película se estrenó el 24 de noviembre del 2021 acá y que ya lleva recaudado 36.709.539. Pero el costo de la película fue de 75 millones, así que estaríamos en la mitad, un poquito más de la mitad de lo que salió la película. Bueno, en esta película narra el asesinato de Mauricio Gucci a manos de un sicario contratado por su ex esposa, Patricia Reggiani. Es protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, además de tener un elenco como Al Pacino, por ejemplo, en los papeles secundarios. Fue estrenada en el orden en Estados Unidos y en Londres el 9 de noviembre y posteriormente, obviamente, fue lanzada en los cines del mundo el 24 de noviembre. Ahí estaban las críticas, entonces, y algunos dicen, acá leí comentarios, ¿no?, de algunos que critican la película, que es aburrida, que, por ejemplo, Lady Gaga tiene mucho Botox en la cara. Bueno, son algunas de las críticas que recibe la película de todos aquellos fanáticos también de Al Pacino y de Lady Gaga que están en esa película. Bueno, ahí teníamos un resumen de lo que pasó en esta semana y la gente furiosa, la gente de la familia furiosa con los productores de la película La Casa de Gucci. Y esto se va, obviamente, se va a ir repitiendo esto en otras películas donde hagan una autobiografía de un personaje, porque hay que explicarle también, lo mismo pasa con Sueño Bendito, con toda la familia de Maradona y amigos también que ya iniciaron juicio por la película, pero el creador de la película, el director, el guionista, tienen derecho a transformar esa ficción, no van a contar algo sumamente real que haya pasado, y eso es lo que molesta a los familiares, que no cuenten cómo fue, sino que lo pongan como ellos se imaginan que pudo haber sido, ¿sí? Que son opciones, obviamente, que ahí está la parte ficcionada de un guión. Bueno, Así pasaba entonces la crítica de la película La Casa de Gucci. Nos vamos a la música nuevamente. Estamos en el 1164-007047, es nuestra vía de comunicación. A través de Instagram, arroba RadioVoxFM, a través de Facebook, RadioVoxFM, y a través de Twitter, arroba RadioVoxFM. Hasta la una de la tarde te hacemos compañía y le ponemos la mejor música acá en la 102.9. Vamos a ponerle ritmo al mediodía del jueves acá en la Vox. Llega Camilo y el Alfa, que dicen Bebé. Y pegadito Wisin y Yandel y Ozuna, Callao. El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Vaya, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo devoro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me amino es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Tuya, solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo para roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Los legendarios. Señoritas, son las ligas mayores. Ozuna, W.I.A. Llegó el fin de semana. Ella ya se arregló el pelo. Ella se activa con sus amigas y con su hermana. Con su hermana. Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada. ¡Prende! Sabe para hacer maldades y está preparada. Oh, oh, oh, oh. Se va conmigo y no dice nada. Baby. Dime, Yandel. Y lo hacemos callao, callao. Como siempre te da, hacemos callao, callao. Tu cuerpo me tiene enviciado. Lo hacemos callao. Sudando, asombroso. Yo la veo bailando y me pongo fin de semana. Yeah. Ella se activa con sus amigas y con su hermana. Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada. Hasta la madrugada. El cuerpo lo sabe y para hacer maldad ella está preparada. Oh, oh, oh. Se va conmigo y no dice nada, baby. Y lo hacemos callar. Estoy para hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos compañía mutuamente. Soy tu radio, Vox 102.9. En tu compañía sueno mucho mejor. Esto es la mañana de Radio Vox acá en la 102.9. Te estamos acompañando, sí, hasta la una de la tarde con buena música y con información y todo lo que pasó en esta semana, sí. En esta semana que el 30 de noviembre, aparte de ser el Día Nacional del Teatro, sí, que ahí estábamos contando la historia del teatro, cómo se originó acá en la Argentina, acá en Buenos Aires. Y ahora, también ese mismo día, el 30 de noviembre, fue conmemorado el Día Nacional del Mate, ¿sí? A todos los que tomamos mate, que es el 90% de los argentinos que tiene un mate en su casa, por más que después tomen café, que tomen té, bueno, ahora se usa mucho los té de flores y todas esas cosas que a mí particularmente no me gusta. Bueno, el 30 de noviembre fue instituido como el Día Nacional del Mate, en conmemoración del nacimiento del comandante guaraní Andresito Guasurari. A ver si es Guasurari, estaba medio complicado. ¿Sí? Fue gobernador de la provincia de Misiones desde 1815 a 1819. Fomentó la producción y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate. Por eso se conmemora el Día Nacional del Mate, el 30 de noviembre también. Sí, la palabra mate nació del vocablo quechu, mati, que significa calabaza, ya que este fue el recipiente y material donde más se tomaba mate cuando los españoles llegaron a América del Sur. En tanto, la bombilla se denominaba tacuarí, ¿sí? Y era simplemente de caña ahuecada. Ahí tenemos por qué la gente a veces elige este material para hacer los mates. Bueno, se hicieron de otros materiales, el plástico, el vidrio y todo lo que... El vidrio forrado que vemos ahora los mates que no duran mucho, según la temperatura del agua, porque tuve dos mates de eso y no me duraron mucho. Lo que tienen vidrio adentro, que están forrados, que parecen muy lindo. Bueno, le echaba un poco de agua caliente que de más y no tenés más mates. Se empieza a quebrar el vidrio y no tiene mucha resistencia. Bueno, agradecido lo que le venden esos mates conmigo en este momento, ¿no? 11-64-00-70-47, estamos hablando del Día Nacional del Mate, del Día Nacional del Teatro. ¿Y cómo lo tomás al mate vos? Porque hay algunos que dicen que es distinto, porque está también peleado esto de decir, ¿el mate es nuestro o es uruguayo? Bueno, es el 50 y el 50, les comento. Porque tiene una gran historia en el Río de la Plata, justamente el mate. Porque ellos lo tienen, los uruguayos, lo tienen de otra manera, o sea, lo hacen de otra manera al mate. Distinto al que nosotros primero echamos el agua media tibia o fría para arrancar y no se queme la yerba, por ejemplo. Le hacemos un lugar, un apartado a la bombilla y ahí metemos el agua y no dejamos que se moje toda la yerba. ¿Sí? Se moja toda la yerba ya cuando va quedando viejo el mate. Pero hay algunos que siguen metiéndole agua y agua y ya flotan los palitos ahí arriba y dicen, ¿querés un mate? Cuando llego a una casa, no, gracias, ya tomé mucho. El Día Nacional del Mate entonces fue el 30 de noviembre, así como el Día del Teatro. Estamos recordando todo lo que pasó en esta semana. La polémica de Flavio Azzaro ahí con el Balón de Oro expuesto, el video. Ahí, qué malo, che, para poner el video. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho, ¿no? Porque le sirve mucho para el reconocimiento también, tanto sea para decirle no buenas palabras los fanáticos de Messi. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, no siempre te tiene que gustar un jugador, por más que sea exitoso, como Messi. A mí particularmente no me llega Messi. Hay otros que sí le llegan y que lo defienden, por más que vos le quieras hacer ver la realidad a veces que no pone lo que tiene que poner en un partido. Pero bueno, eso es otro tema. Son distintas opiniones. Y como dice el dicho, la religión, el fútbol y la política son discusiones interminables. Así que mejor ni comenzar cuando estás con un amigo, con un compañero, porque estoy seguro que te vas a pelear. Así que 11-64-00-70-47, seguimos compartiendo la música. Esto es La Mañana de Radio Box y vamos a escuchar unos rock nacional. Se vienen Los Piojos con El Farol es Pendeviejo. Dame un poquito de tu amor, para el corazón. Dame un poquito.

con todo lo que a vos te interesa. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Lámpara mediante, estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. No sabes de un no. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Bueno, y hoy te voy a proponer, si no tenés nada, para hoy jueves a las 18 horas empieza en la calle Junín, en el Centro Cultural Recoleta, ahí arrancan las actividades hoy de 30 días de amor en Buenos Aires, 30 días de amor por la ciudad, ¿sí? Se llama así, el evento que se va a llevar a cabo todos los viernes, sábados y domingos. A partir de hoy, de 18 a 24, podés disfrutar de la gastronomía, de actividades que van a tener ahí en el Centro Cultural Recoleta, bueno, algunas obras cortas de teatro, exposiciones. Tenés para recorrer entonces hoy a partir de las 18 horas en Junín 1930 en el teatro, en el Centro Cultural Recoleta. Podés, tenés algo que hacer, no tenés nada, bueno, ahí tenés algo, es gratuita la entrada, no tenés que anotarte, simplemente tenés que cumplir con los protocolos de higiene, nada más, que es del COVID-19, seguir protegiéndonos con el tapaboca y el alcohol cuando llegas, pero después no tenés otra cosa. Y el sábado está la noche de los templos, ¿sí? La noche de los templos que lo llevan a recorrer distintos templos de la ciudad. Hay 80 templos, obviamente no van a ir todos en un mismo día, ¿no?, a recorrer. Pero pueden ir, por ejemplo, un viernes un templo, otro viernes. Arranca este sábado, ¿sí? Hay, desde las 20 horas hay distintos templos con lindas arquitecturas para conocer. Va a haber coros, va a haber cantos, va a haber actividades también en esos templos. Así que la entrada es gratuita, podés ir con la familia ahí a conocer los templos de la ciudad. Es la dirección no la tengo acá en uno de los que inauguraba, pero mira, se me pasó la dirección, no tenía anotado en ningún lado. Bueno, la noche de los templos ahí en Buenos Aires, pueden ir a compartir con la familia entonces a cualquier templo de la ciudad, van y van a tener actividades el sábado a las 20, a partir de las 20. Y después se van a repetir en los otros fines de semana. Bueno, nos vamos yendo, le ponemos música para terminar el programa del día de hoy. Nos vamos con este tema de Sound nunca me sale la palabra. Asylum, ¿está bien? Tren Fugitivo, nos vamos con este clásico. Y nos encontramos mañana a las 11 de la mañana acá en la mañana de Radio Vox. Secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for the runaway train. Everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. La Onda de Buenos Aires, la onda que mueve tus oídos. Vox 102.9, desde Quilmes hacia el mundo.